www.fmriogallegos.com.ar. Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Rafael Rodi Rodríguez, al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Muy buenos días para todos. Como todos los sábados, a partir de las 11, estamos al compás del chamuyo por FM Río Gallegos. Hoy con una nueva incorporación. Y hoy incorporamos una persona que no es como nosotros, que no vive del periodismo, pero que le gusta hacer periodismo, lo hace como hobby, y quizás sea un poco la oxigenación del programa, porque es una persona que por ahí ve la noticia de otra forma, que tiene otra óptica, que recibe otro tipo de comentario, no como uno que está encerrado siempre en lo que es la noticia. Por ahí esta persona va a ver un poco más la parte humana quizás de la noticia y le va a dar cierto oxígeno al programa. Me refiero al doctor Eduardo Muro. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día, Agostini. ¿Cómo anda? Bueno, primero gracias por haber aceptado la invitación. No, al revés, gracias, porque en realidad hace poco tuve contacto con una persona que me conoce hace mucho y me hizo recordar, en la escuela primaria yo ya hacía ejercicio ilegal del periodismo. Teníamos un periódico escolar y yo me había arrumbado ese recuerdo en algún rincón de la memoria. Pues pero siempre me atrajo el asunto, siempre estuve cerca del ambiente. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Espero estar a la altura de las circunstancias, pero como dicen los jugadores que recién se incorporan. La gente quizás, algunos lo conocen por la parte escrita, la parte gráfica, su participación en un momento dado en La Tarde, que fue un semanario que fue muy importante en determinado momento de la historia de Santa Cruz. Sí. Y yo escuchaba muy buenos comentarios respecto a sus columnas. Sí, sí, que cosa que también empezó como un hobby ocasional y que después se transformó en una columna fija, con la periodicidad que permitía La Tarde, recuerdo, ¿no? Que entre paréntesis, La economía de la tarde que tuvo muchos maiveres, casi siempre para abajo, sí. Entre paréntesis, también me siguen preguntando mucho, ¿cuándo sale La Tarde? Ya lleva 10 años sin salir. ¿Sin salir? Sí. Y sí, 7 años, por lo menos, 7, 8 años, sí, pero en su momento vino a suplir un vacío de información que había en la provincia. Sí, que que los pocos medios que había eran tan anodinos, tan imposibles de digerir, que bueno, se repartían gratuitamente, aunque sea para envolver huevos, porque claro, eran imposibles de leer, recuerdo. No, pero aparte se había logrado con La Tarde informar, pero con cierto humor, o sea, sí, era otro tipo de información. Sí, sí, era información a mitad de camino entre la información seria y el pute, como diríamos, claro, ¿no? Claro. Obviamente con el respeto que cada situación ameritaba, pero sí, sí, me acuerdo que mucha gente, cuando yo me integré ya al staff de La Tarde, mucha gente me decía, ¿y por qué no hablan de esto? Y nos sugerían temas, y escribían y decían, ¿por qué no cuentan que en la municipalidad pasa tal cosa? Mi sobrino lo tienen contratado hace 7 años, no lo efectiviza, ¿verdad? Pegaba un impacto muy, muy positivo en la gente. Y de hecho, yo siempre cuento esta anécdota, cuando todavía la provincia no tenía un avión a disposición del gobernador, también llamado avión sanitario, una vez me tocó viajar con el entonces gobernador Carlos Kirchner. ¿Y qué compró antes de subir al avión el entonces gobernador? La Tarde. Es una anécdota que no me la voy a olvidar nunca. Para leer en el avión. Para entretenerse en el avión, exactamente. Ese era muy interesante, ese fenómeno. Mucha gente compraba La Tarde con la esperanza, con una doble esperanza. Primero de no haber salido, porque, digámoslo sinceramente, La Tarde tenía un tono crítico. Y después con la desazón de no haber salido, porque si hablaban de ellos en La Tarde, aunque sea de refilón, era porque eran importantes. Claro, algunos dicen, ojalá hablen de mí, bien o mal, pero que hablen. Exacto. El problema es cuando no hablan. Sí, o como dice Mactas, que hablen, aunque sea bien. Ah, aunque sea bien. ¿Cómo ha visto esta semana, Eduardo? Movidita la semana, ¿no? Movidita tanto a nivel nacional como a nivel local. Bueno, este es un país donde fin de año, por ejemplo, diciembre es un mes donde pasa de todo, casi siempre. Cuando todo el mundo se manda a guardar, acá empiezan a salir las bestias de la guarida. Sí, realmente hay una efervescencia, noto yo en los comentarios, más que nada, por mi actividad. Yo hablo con gente de todas las extracciones y hay mucha efervescencia. Ha empezado a revelarse un poco la gente, ha perdido, por lo menos acá en Santa Cruz, ha perdido ese temor que tenía antes. Puede ser, sí, yo creo que la palabra es temor. Habitualmente se dice que el que ejerce el poder tiene que ganarse el respeto. Y como diría Cristina, un poco el miedito, un poco de miedito no está mal. Claro. Pero yo creo que acá ese miedito a mucha gente le ha desaparecido. Hay mucha gente que se ha dado cuenta que primero que ya no es la concentración absoluta de poder que había 10 años atrás. Y es el fin del ciclo. Y todo concluye al fin. Yo siempre repito la frase, cayó el Imperio Romano. Todo claro, cae a la larga. Claro, ¿cómo no va a caer esto? Sí, no, evidentemente yo creo que sí, que ha perdido la... Lo veo a veces cuando se paran ahí en Roca y San Martín, distintos partidos, la gente se para, conversa, firma. Cosas sí. Que haces... Pasaban de largo, cruzaban de vereda. Atrás, cruzaba la gente, cruzaba la vereda de frente. Sí. Era hasta la más mínima expresión de compromiso se evitaba por temor a quedar pegado, sabe Dios en qué, ¿no? Porque nunca supe. Este es otro detalle que yo siempre cuento. Para la fracción gobernante en Santa Cruz desde hace ya 25 años. Sí, sí. En 91, prácticamente un cuarto de siglo. Hay un pecado que es no ser del palo de ellos, pero hay un pecado mucho mayor que es haber sido y ya no serlo. Claro. Los que nunca fuimos podemos caminar más o menos tranquilos por la vida, porque salvo que uno tenga alguna importancia fundamental, que no la tengo, se puede vivir tranquilamente. Lo peor lo pasan aquellos que alguna vez tuvieron un compromiso con el partido gobernante y que por H o por B después no están. Me vienen a la memoria varios casos, ¿no? Empezando por el Rafa Flores, por ejemplo, uno de los primeros que abandonó el barco kirchnerista. Y después vinieron otros tantos. Pero en ese entonces el irse, el bajarse del barco era el peor de los pecados. No, que no se bajaba nadie. Y no se bajaba nadie. El barco estaba navegando. Hoy el barco empezó está haciendo agua en varias partes. Empezó a hacer agua, entonces incluso algunos ya critican a veces las discusiones que hay en las mesas de café. Yo, bueno, acepto que alguien hoy cambie de parecer, pero que no salga a criticar los años anteriores cuando él fue partícipe de todo esto. Sí, bueno, tenemos a nivel nacional un ejemplo muy concreto que es Massa. Massa, claro. Massa habla como si se hubiese bajado ayer de un barco. Que viene de, no sé, de Tanzania. Arnold también. Arnold, exactamente. Sí, hay varios que... Pero quizás podríamos poner en... ¿Cómo decirlo? En el saldo a favor de esta gente es... ¿En qué momento se bajaron del barco? Algunos se bajaron antes, otros se bajaron después. Claro, eso le da un poquito más. Le da un poquito, claro, pero... Más de oxígeno. Pero tampoco es como para hacernos creer de que nunca estuvieron. Y tampoco sabemos si bajaron o lo bajaron. O lo pegaron un poco al agua, claro. Sí. Claro, porque lo de Massa todavía no está bien claro. Si él dijo, me voy, o le dijeron, vos tenés que ir. Sí. No queda claro. Y, bueno, de hecho, si nos guiamos por las encuestas últimas, al grueso de la gente tampoco le queda claro. No. ¿Massa es opositor? Se pregunta por muchos. Eso, la gente dice que es una astilla del mismo palo. ¿Y Santa Cruz cómo la ve? Y Santa Cruz está más en ebullición todavía porque, bueno, tenemos... marzo siempre es un mes crítico porque empieza este asunto de las paritarias. Que, por ahí, quienes nos escuchan son gente memoriosa, pero por ahí hay alguno que todavía, que nunca lo supo o que ya hizo el esfuerzo para olvidarlo. Acá hasta 2008 no hubo paritarias. Los aumentos se daban por decreto. fue aquella huelga de los maestros del año 2007 la que le torció el brazo a tres gobernadores, fueron, ¿no? Sí, empezó Acevedo. Sancho. No, Acevedo ya se había ido. Sancho. Peralta. Y terminamos con Peralta, dos nomás. Sancho aguantó lo que pudo, o lo hicieron aguantar, y después, desde entonces, que lo tenemos a Peralta. Y desde entonces que tenemos paritarias. Y las paritarias son un momento caliente, porque, como en todo el país, es una pulseada donde se juegan en múltiples niveles. Uno es la necesidad real de la gente. La inflación existe, el discurso oficial ha ido cambiando lentamente hasta reconocerlo como si siempre lo hubieran reconocido. Hasta no hace mucho decían que era un invento de los medios. Pero además hay un tira y afloje ya a esta altura político, de poder político. Ojo, para mí la palabra política no significa una mala palabra, todo lo contrario. Los tiras y aflojas se traducen en cifras, pero también se traducen en actitudes. Esta actitud del gobernador de decir, bueno, el viernes es la última paritaria del año con los docentes, el lunes va a haber otra. Como ha dicho la continuación. Las paritarias son reales, porque yo no, para mí la paritaria no existe cuando dependen de un teléfono para llamando a Buenos Aires, porque acá no se puede hacer paritaria si no la plata la tienen que mandar de Buenos Aires. No, obviamente que no. Y en la parte que a mí me toca, que no es exactamente una paritaria, pero nosotros los médicos todos los años y cada seis meses a veces tenemos un tira y afloje así, que vamos a hablar con gente que sabemos que no depende de... No tiene un poder de decisión, porque acá es toda una línea de teléfonos, una cadena de teléfonos, mejor dicho. No, pero es distinto en su caso, porque yo creo que la caja debería autogestionarse. Pero, sí. Y ellos tendrían que decidir cuánto pagan y no tener que esperar de Buenos Aires. La respuesta por default de las autoridades de la Caja de Servicios Sociales es plata no hay, porque están esperando a ver qué pasa del otro lado, qué pasa desde arriba. Claro. Pero bueno, creo que pasa en todas partes también. Los docentes van por ahí con una necesidad real, los municipales también, los de la ley 591 también, pero no hay una verdadera capacidad de respuesta. Exacto, tiene que esperar venga a ver qué es lo que viene. De hecho, en casi todas las paritarias se está repitiendo el mismo patrón. Primero nada, después un aumento ridículo, después un aumento un poquitito menos ridículo, y así hasta que se van aproximando a las cifras originalmente solicitadas. Pero bueno, esta es una típica pulseada política. Esto era imposible de pensar hace 10 años. Y ahora se les plantan prácticamente sin ningún tipo de miedo, ¿no? En el caso municipal, por ejemplo, hay un arreglo que habían hecho el año pasado de un 15% que quedó pendiente. Sí. Ahora supongamos que el gobierno provincial dé el 25%. Sí. La municipalidad va a tener que dar el 40%. ¿Con qué lo va a dar? Y bueno, ¿tiene posibilidad alguna de darlo? Yo creo que los funcionarios son sinceros cuando dicen no tenemos posibilidad de X porcentaje de aumento. Pero eso nos lleva a una pregunta un poco más profunda. Hace 15, 20 años que llueve plata en Santa Cruz. O por lo menos hasta hace un par de años atrás, ahora el precio del crudo se desplomó, llovía plata en Santa Cruz. Y sí, tenemos una autovía, tenemos una villa de Calafate que ha crecido en forma explosiva, tenemos pagado con fondos de nación. Pagado con fondos de nación. O sea, esa lluvia de plata a Santa Cruz, no sé cómo. Y sin embargo, después de 30 y pico de años de gobierno del mismo partido político, que en ese entonces éramos una provincia de empleos públicos, y ahora somos una provincia de más empleos públicos. Claro. No solamente en número absoluto, porque creció la población, en número relativo también. El ahora tenemos planes y todas esas cosas que antes no teníamos. Que también al fin y al cabo son empleo público, ¿no? Sí, disfrazado. Disfrazado. La matriz económica de la provincia no solamente no se ha diversificado, ha empeorado, se ha hecho más dependiente todavía de recursos tan frágiles como son las regalías por gas y petróleo, están sujetas a vaivenes que para nosotros son tan incontrolables como el clima, ¿no? Pero acá el problema más grave que sufre la provincia es la coparticipación. Sí. La ley habla del 57% para las provincias. Uh-huh. Y acá estamos recibiendo el 30%. Y sin embargo... Y el resto viene como una dádiva de la nación, uh-huh, y gracias a la Presidente podemos pagar los sueldos. Claro, todos los meses tenemos que salir en manifestación, procesión religiosa. Agradecerle. Sí, exactamente. Bueno, el éxito económico de los Kirchner, recuerdo que empezó por un juicio anterior a ellos, que era el famoso juicio de las regalías mal liquidadas, ¿no? Bueno, acá está haciendo falta uno que tome el toro por las astas y demande a la nación por estas coparticipaciones adeudadas. Santa Cruz realmente, cuando uno dice las cifras a la gente que no conoce la realidad de la Patagonia, que son la inmensa mayoría de las personas, Santa Cruz realmente asombra por el tamaño, asombra por la... Recién hace, en el último censo pasamos un poco más de un habitante por kilómetro cuadrado, asombra por la cantidad de recursos disponibles, y sin embargo los sueldos están planchados, muchos sectores, por ejemplo el sector salud, está en crisis porque los sueldos para atraer nuevos profesionales son muy poco atractivos, son prácticamente iguales o inferiores en algunos casos a los de otras jurisdicciones que están mucho más cerca de los grandes centros de... Con un costo de vida que es el doble... Con un costo de vida muy superior, con un costo de transporte elevadísimo, porque estamos lejos, obviamente, pero es un costo que hay que tener en cuenta. Y la gente común, el ciudadano de a pie, esto lo ve todos los días cuando va a pedir un turno en el hospital, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos hasta abril. Pues ya estamos prácticamente en abril, lo tenemos hasta junio. ¿Por qué? Porque hay uno solo y el otro está de licencia y el tercero renunció. Y bueno, esto es una consecuencia también, no es un simple capricho del profesional tal o cual, sino que es una consecuencia de, bueno, ¿qué pasó con toda esta plata que tendría que haber llovido en estos años? ¿Desapareció? ¿Nunca bueno, llegó? Bueno, tenemos el caso de la caja de previsión. Caja de previsión está en un déficit de 1.800 millones anuales. Ahora, la caja de previsión tuvo 25 años que no pagó una sola jubilación y recaudó durante 25 años. En esa época hacían barrio, hacían casa, daban préstamos para la construcción. Lo que hace el ANSES ahora. Daban préstamos. ¿Y a dónde fue para toda esa plata? Hoy tenemos 1.800 millones de... ¿El próximo gobierno va a seguir mandando los fondos para cubrir ese déficit? No creo. No creo, y esto va a generar... Acá, esto me recuerda en el año 83 una caricatura de la revista Humor, una tapa de la revista Humor, creo que fue, donde se lo ve a Alfonsín sentado en el inodoro leyendo el diario, y bueno, está sentado de tal modo que se puede ver la tapa del diario. Inflación, conflictos gremiales, desaparecidos, represión ilegal... Y Alfonsín reflexiona en voz alta, qué tarro que tuvo Luder, que fue el que salió segundo. Bueno, acá el próximo gobierno, salvo que sea del Frente para la Victoria otra vez, se va a encontrar con un balurdo... Y también se va a encontrar si sea del Frente para la Victoria. Claro, pero el Frente para la Victoria por ahí tiene la ventaja, el plus. Los peronistas en general y los del Frente para la Victoria en particular... tiene una gran facilidad para inyectar la amnesia colectiva. De repente Peralta habla como si él no hubiese sido el anterior gobernador, o como si el anterior gobernador a Peralta hubiese sido, no sé, del partido marciano extraterrestre. Y lo peor del caso es que ese tipo de discurso impacta en la gente. Sí, impacta en determinado momento. Perón decía, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, es cierto. Hoy, este gobierno está pateando todo para adelante porque ya ven... prevén que ellos no van a estar. Entonces están pateando todo a partir de diciembre. Si llegan a ganar uno de ellos, se van a encontrar con todo lo que patearon. Lo tienen, sí, ellos. Toda la mugre debajo de la alfombra, claro. y los petardos encendidos. La situación va a ser difícil también para el Frente. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo. Sí, bueno, es verdad. Doctor, vamos a la presentación del programa y luego a nuestro primer invitado. ¿Cómo no? No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama

¿Estás por hacer trabajos en tu casa? Entonces tenés que pasar por Costa Materiales, que te ofrece la mayor variedad y estilos en cerámicos, griferías y sanitarios. Como siempre, con todos los materiales para la construcción, ladrillos, hierros, chapas acanaladas, cemento y con la mejor atención de especialistas y con ofertas cada semana, con todos los medios de pago. Costa Materiales, en la tradicional esquina de Perito Moreno y Zapiola. Y no dejes de hacer tus consultas llamando al 422-579 o al 420-830. En marzo, o hasta agotar stock, de lunes a sábados, puertas placas averiadas con un 30% de descuento y bañeras de acero porcelanizado desde 900 pesos. Fin espacio publicitario. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería. O San Pedro abrió el portón. Al compás del chamullo suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Bueno, nuestro primer invitado de la mañana. Vamos a tocar un tema que recién hablábamos de los temas que producen efervescencia en la opinión pública. Acá está con nosotros el doctor José David, presidente del Colegio Médico de la Provincia de Santa Cruz. Buen día, doctor, gracias por su presencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Mario. Vamos a dejar de disimular, lo conozco de hace años. ¿Cómo anda, José? Es un gusto, bueno, muchas gracias por dejarnos de expresar al Colegio Médico también nuestras inquietudes. Bueno, antes que nada, José, vamos a aclarar algunos conceptos que por ahí incluso los médicos nos cuestan. ¿A quiénes representa el Colegio Médico? Bueno, el Colegio Médico en este momento tenemos en la provincia de Santa Cruz, viste que Santa Cruz está dividida en dos zonas. Sí. Una zona norte, donde estaría Caleta, Puerto Deseado, la zona arriba, y una zona sur de San Julián para abajo. Y nosotros estamos representando a los 240 colegiados que sería la zona sur la zona de la sur, provincia perfecto. De Santa Cruz. Bien, ¿la pertenencia al Colegio Médico es obligatoria? ¿Uno elige? Lo que pasa es que hay derecho somos, de admisión. Somos un gremio. Uh-huh. Y que vamos regulando los honorarios aranceles del médico. Podemos decir, para simplificar entonces, que es el gremio que representa, si fuera una paritaria, es el gremio que representa, gremio, que representa a un tal. Número, 240 no es un número despreciable, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Entonces, nosotros somos que como en este caso, salimos a discutir, a pelear, a intercambiar opiniones, ideas, pensamientos con las obras sociales. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, creo que el tema se cae por su propio peso. Esto es una provincia, recién comentábamos con Agostini, que depende 70-80% del empleo público y por ende estos empleos públicos tienen por obra social la caja de servicios sociales. Sí, nosotros tenemos en este momento el 60-70% de nuestros ingresos son de la caja, el otro 30-40% son de las otras obras sociales nacionales, sindicales y prepagas. Bien. Me permite dar una pregunta, no? Algo que quiero clarificar sí. Para la gente. ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto es un bono de la caja a un profesional? Bueno, acá tenemos que aclarar algo, Alberto. Un médico con más de 20 años de trabajo está ganando en su bono 107,60. ¿Ese es el final? Final. ¿Por cuántos años me dijo? Más de 20 años. Cuando digo final quiero decir, ¿eso es descontado impuesto? No, esa es otra cosa. Ah. El señor me preguntó ¿Cuánto le paga la caja? Claro. El bruto. Bien. Si empezamos a descontar, no, Mario, mejor ni hablar. De 70 pesos me queda. Más o menos, Alberto. Yo hice que contesto a su pregunta. Sí, 20 años. Bueno, vamos 20 años. A un médico de 3 años. Ahora viene el otro. De 10 a 20 años, Alberto. Estamos en 99,30. Y un muchacho de 0 a 10 años, 87,50. Eso es lo que gana en este momento un médico. De 20, 10 y 0 años. Imagínese lo que decía el doctor Muro recién, de que el de 87 pesos le queda 50 pesos, 40 pesos en el bolsillo. Por eso los médicos no quieren venir. Es simple. Sí, sí, eso estábamos mencionando recién, de que, bueno, yo voy a pasar un dato que ya lo dije a cuánta gente me quiere escuchar, el promedio de edad de los médicos de Santa Cruz es muy alto. Sí, está igual. Es muy alto. Hablando en criollo, somos los mismos viejos de siempre. No viene gente nueva. Y sí, justamente en la reunión a nosotros tuvimos la reunión anoche con todos los colegiados y decíamos, pero la mayoría tiene más de 20 años los que están acá. Claro. Éramos todos gente grande. Claro, sí. Es así. Así que, bueno, entonces, eso es lo que está ganando Alberto, un médico, en este momento. El señor Vera, en estos días, cuando empezamos las tratativas, nos daba un 5% de aumento. Recuerdo, sí. ¿Eh? 5%, después nos dio... Cuatro pesos. Claro, 4 pesos. Claro, después nos dio 7%, después nos dio 10%, después nos dio un 15% y ahora 15 más 5, que era 15 en abril y 5 en julio. Quiero que quede claro, Alberto. ¿Y cuánto redondea todo eso? ¿Cómo? ¿Cuánto redondea? ¿A cuánto suma todo eso? Y tenemos facturaciones de 3 millones. No, me refiero, ¿eso fue incremento? ¿Es el 80 pesos? ¿Ese aumento que le han dado? No, hoy actualmente es 80 pesos el... ¿A cuánto se iría, por ejemplo? Bueno, eso te lo quería clarificar. Uh-huh. Si vos, por ejemplo, el de más de 20 años, se va a 136 pesos, porque nos dan un 25% a partir del mes de abril. Ese 25% a partir de abril, que nosotros lo cobraremos en julio, porque la facturación que se va a hacer son 3 meses. Entonces nos estaríamos cobrando recién en julio. Alberto. Entonces, el señor interventor nos dio la última propuesta en el día de ayer, un 25% para todo el año. Imagínese, bueno, dijimos que sí, que no, en la reunión anoche, se llegó a un acuerdo, dijimos, bueno, vamos a aceptar los 25 pesos, esto, el 25%, pero vamos a mantener un copago de 20 pesos, para los gastos administrativos, porque eso es el Posner que nosotros tenemos en el consultorio, que la obra social nos trasladó a los médicos. Sin ninguna compensación. Sin ninguna compensación, entonces eso lo estamos solventando nosotros. Entonces decimos, bueno, se acepta el 25% para el año y más o menos con el 20% y que vamos a tener sería 136 el más viejito. El otro, el de 10 a 20 años, se iría a 129 pesos y el de 0 a 10 años se iría a 113 pesos. Si usted se pone a pensar lo que decíamos con todos los gastos que nosotros tenemos, el de 113 pesos se quedan en 70 pesos. Otra vez lo mismo. Otra vez la burra al trigo. Por eso estamos discutiendo esto, este ir y venir. ¿Y la caja de copago ese no lo acepta? No lo va a aceptar. Así que por eso vamos a ver que vamos, nosotros seguimos buscando la manera para que esto se llegue a buen fin. Pregunto como médico, ahora sí. me salgo de este rol temporal que me dieron acá de periodista. Yo no atiendo, yo dejé que venciera mi convenio, no tengo más convenio con cajas de servicios sociales. Eso ha hecho que aumentara la variedad de obras sociales que yo atiendo. Sí. La mayoría de los pacientes, pongámosle OSPRA, DIVA, IOSE... Otras obras sociales. Otras obras sociales. Viene y me pregunta, ¿cuánto tengo que abonar de copago? Algunas tienen el convenio, un copago ya arreglado, otras no tienen ninguno, pero la mayoría pregunta, ¿cuánto tengo que abonar de copago? ¿Qué pasa con el paciente de la obra social caja cuando llega y se encuentra que tiene que abonar copago? ¿Cuál es la reacción promedio? Bueno, son dos cosas diferentes, Mario. A ver. El colegio médico en este momento está... son 39 obras sociales las que está manejando. Uh-huh. Más caja de servicios sociales. Dentro de las 39 obras sociales... La mayoría en este momento tiene un copago de 40, 30, 50 pesos, Mario. Eso es lo que están cobrando, están pagando estas obras sociales, que es lo que se pacta con la obra social para un acuerdo de un 30% de aumento que se le están pidiendo a la obra social. Más el copago. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros pedimos en su momento a la Caja de Servicios Sociales el aumento ya preestablecido para este año, bueno, que nos ofrecieron el 5%, bueno, nos reunimos en el Colegio Médico y bueno, ¿cuánto salimos? Y bueno, no, 5 pesos irrisorio, no vamos a aceptar 5 pesos. Entonces, cobramos un copago de 50 pesos. ¿Cómo cae en la sociedad esto? Y bueno, tenemos diversidades, Mario. Hay gente que lo acepta y está con el médico, dice... que ya venía el otro punto que lo vamos a tratar, que nosotros no estamos cobrando del mes de diciembre, Mario. Sí. ¿No es cierto? Y sí. Ahora el señor interventor nos dijo que lamentablemente si no levantamos esta medida, nosotros no vamos a cobrar el mes de diciembre. Es casi un chantaje eso. Es un chantaje. Perdón por el casi. Bueno, entonces, ese es el segundo punto. Entonces, bueno, con ese copago decimos, bueno, a ver, busquemos la manera. Porque nosotros pensamos que íbamos a arreglar desde entrada. Y bueno, un par de días diríamos que sí, que no, pero íbamos a llegar al arreglo. Entonces se sacaba el copago y seguimos como amigos como amigos siempre. Amigos como siempre, sí. Pero lamentablemente no aceptaron esto. Y el segundo punto es esto. Nosotros tenemos la facturación pendiente de diciembre del año pasado. Nosotros ya lo trabajó el médico. Y si vos no me levantás esta medida, lamentablemente a nosotros nos está causando un perjuicio, un daño, una molestia, y que a la familia médica está influyendo, porque el médico tiene su familia, sí, tiene que pagar deudas, tiene sí, que su deuda su... Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos la plata? Entonces es sobre algo previo al conflicto. Es como... previo, lamentablemente es previo, y que esto, como yo se lo dije al señor interventor, usted no me puede decir, yo no lo voy a pagar el mes de diciembre. Si ya lo trabajamos esto, ya está todo facturado. Y no, dice, estas son las reglas del juego. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Figura en algún lado escrita esa regla? Que no. Ante conflicto no se pagarán las... No, obviamente no. Por eso que esto está generando, ¿no es cierto?, un quebranto, una molestia al colegio. Por eso dice, ah, pero ustedes son muy duros, ¿qué están haciendo? Pero no estamos cobrando. No sé, el 23 se venció la facturación. El día lunes, casi ya es el fin de mes, y ya tendríamos 4 meses adentro, Mario. Ese es el problema. ¿Y cómo hacemos para pagar nosotros? Sí. ¿Cómo hacemos para pagar nuestras cosas? Perdón que me exacerbe. No, yo creo que los pacientes entienden que 80 o 100 pesos es irrisorio que se le pague a un médico. Yo voy a contar una anécdota. Sí. La semana pasada tenía un problema en la dirección hidráulica. Yo de mi auto fui a un taller a que me la miren. Me dijeron, sí, bueno, pero para revisarla son 200 pesos. ¿Para revisar? Sí. Así que se tiró abajo, lo miró, miró para acá, tocó esto, tocó el otro... Si hay que cambiar esto, cambiar lo otro, 200. Le tuve que poner 200 pesos. Entonces a mí me parece que hablando de 80 pesos, es una consulta médica. Claro. Sí. Yo creo que el paciente lo tiene. Ahora, la caja no acepta por una cuestión que protege al paciente o por una cuestión política. Yo creo que la caja protege sus finanzas, protege al paciente. No, pero pagar 20 pesos lo paga el paciente. Que tiene, claro. No son las finanzas de la caja. Ah, no, el concepto de copago, sí, esa es una cuestión. En su momento, perdón que me meta, José, en su momento, en el ámbito estatal, surgió la consigna dedicación exclusiva o muerte. O sea, todos los médicos que se iban incorporando al sistema estatal de salud de la provincia tenían que firmar convenios de dedicación exclusiva. Esto es, no podían atender en medio privado, solamente podían ser empleados de la nación, de la provincia. Eso del full time. Pero eso el era full time famoso. Claro. Pero eso fue en su momento una medida de control. Claro. Hay médicos que estuvieron trabajando 10 años con contratos semestrales. Exacto. Full time. O sea, su destino, sus finanzas, que paguen o no paguen el alquiler o la tarjeta de crédito, dependían 100% de que no tuvieran conflicto con su empleador, que es la provincia. Bueno, acá pasa algo parecido. La obra social provincial, una de las razones por las cuales yo me fui, es un mero apéndice del gobierno. Entonces yo no veo un poder de negociación en la caja de servicios sociales, y el sistema de copago sería reconocer el fracaso de una política que ya lleva 25 años. Pero si me están diciendo que hay muchas obras sociales que tienen, pero la caja de servicios sociales va a morir aferrada a ese mástil. Claro, bueno, es un tema político. Es un tema político, exacto. Don Alberto, quiero aclarar que no es solamente, como usted está diciendo, y que tiene mucha razón, no es solamente con la Caja de Servicios Sociales, es con las 39 obras sociales. No es que decimos, el médico tiene algo contra la caja. Claro, si piensan que es algo personal. Nada que ver. Sí. Esto es para todas las obras sociales. Lo que pasa es que con las otras obras sociales se arregla el monto que pedimos. Claro, y no se hace ruido. Y no se hace ruido. Sí, la mayoría la arreglamos. Si usted me permite una cosa más, que quiero aclarar, vos sabés bien, Mario, que yo el día 5 de marzo participé en la Confederal de Buenos Aires, en la Confederación Médica. Nosotros estamos afiliados a la Confederación Médica de la República Argentina. Esa sería la CGT de los médicos. La CGT de los médicos. Bueno, nos juntamos, bueno, se debatió, y la tercera provincia, después, Formosa, que está con 50 pesos, Entre Ríos con 60 pesos, y después veníamos nosotros. La tercera provincia peor paga, ¿qué peor paga? La tercera. La que mayor paga, ¿sabes cuál es, Mario? No tengo idea. ¿No tenés idea? No. Chubut. ¿Acá al lado? Acá al lado. Con unas finanzas no muy... ¿Cómo puede ser? Están una discutiendo... provincia petrolera, turística y gasífera. Exacto. Entonces, están pagando 160. Están pagando ellos, en este momento ellos, la consulta. Y yo les traje para que ustedes vean, esta es la resolución de la CONRA de Buenos Aires, sí, donde preestablece los montos de las obras sociales, tanto nacionales, prepaga y provinciales. Sí. Y como vos verás, Mario, acá... Permiso, ¿no? Sí, acá está, fíjate. Hablamos de un monto de 169 pesos. Bueno, quiero aclararle a los que se están escuchando que la CONRA recomienda, por lo que dice acá, tres niveles: obras sociales, sindicales, provinciales. O sea, digamos, las obras sociales que en una primera instancia no tienen una gran capacidad de pago. Después, el segundo nivel más alto, más caro también, los prepagos comerciales, que serían, bueno, las famosas prepagas. Acá tenemos dos. Dos tenemos. Y bueno, los privados... Ah, la pipeta. Veo estos valores. La Confederación Médica de la República Argentina sugiere a sus afiliados que la consulta particular valga 422,50. Y es el mínimo privado. A los prepagos, digamos, OSDE 212, y a las obras sociales sindicales, caso de la Caja de Servicios Sociales, recomiendo un mínimo de 100, exigir un mínimo de 169. Ahí está, ¿ves? O sea, por debajo de esto se considera que es no ético. No ético. Uh-huh. Por eso lo traje, Mario, para que vean que esto, nosotros estamos regidos por esta Confederación Médica de la República Argentina, donde preestablecen valores para llegar a un acuerdo a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un valor de 169, creo que decía. 169, el más bajo. El más bajo de todo. Y con las otras obras sociales, la mayoría, fíjense en ustedes lo que dice ahí, estamos nosotros en esos valores, estamos. Menos, así que, menos la caja. Menos la caja, que con este aumento del 25%, como decíamos, estaríamos en 136, el más alto. El otro estaría en 129. O sea, aún con esta propuesta no se llega al mínimo que sugiere la CONRA como mínimo de consulta ético. Es una diferencia importante. Es una diferencia. Así que bueno, esto sería más o menos lo que tenemos nosotros. ¿Y cómo sigue la situación, doctor? ¿Cómo sigue? Bueno, le vamos a mandar, estamos trabajando todo ahora en este momento en el colegio, le vamos a hacer la contrapropuesta esta. Ustedes son los primeros que lo están sabiendo. Bueno, tenemos la primicia. Tienen la primicia de que le vamos a hacer la contrapropuesta, estamos trabajando y se la vamos a llevar el día lunes, en que le aceptamos el 25% más el copago de 20 pesos. Uh-huh. Y que le mandamos también, le estamos mandando para que nos hagan el pago de diciembre. Que sí, eso estaría fuera de discusión, esa es una medida extorsiva. Bueno. Más allá de lo que sea, Mario, lo que sí, lamentablemente, no se llega, que para el día lunes no se efectiviza el pago, el día miércoles primero 48. De abril, se le estaría cortando el crédito. Corte de crédito. Corte de crédito. Eso parece una expresión muy técnica. Aclaremos. En la práctica, ¿qué significa? Bueno, el corte de crédito no es de servicio, Mario. Sí. Si no, hablamos corte de crédito. El corte de crédito es... Vieron que el bono azul tiene cuatro partes. Sí. Donde está la consulta, donde está la práctica, donde está el laboratorio y donde está el RP de medicación. Nosotros no retendríamos el bono, Mario. De consulta. De consulta se lo dejaríamos al paciente, se le recetaría en el recetario normal, ya sea práctica, laboratorio y la medicación, y se le cobraría un plus de 200 pesos. O sea, el paciente pasaría de pagar un coseguro de 50 pesos a 200 a pagar pesos. Una consulta completa de 200 pesos. 200 pesos. Eso es lo que se dictaminó anoche en la resolución de la asamblea. Pero la oferta que hacen ustedes es el coseguro de 20 pesos. De 20 pesos. Personalmente, ¿usted cree que se lo va a aceptar la caja? No. No. Lamentablemente no vamos a llegar a eso. Y yo creo que, lamentablemente, yo soy muy optimista. Muy, pero muy optimista desde el comienzo. Perdón, voy a hacer una postilla. Me consta tu optimismo porque hace 8 o 12 años, no me acuerdo bien, que te veo peregrinar a la caja de servicios sociales todos los viernes. Yo fui 2 veces y perdí la paciencia. Bueno. No, aparte más cuando te amenazan de la forma que te amenazan, está bien, si no arreglamos no te pago lo que te debo. Sí, sí, sí, lo cual es una actitud cuasi mafiosa, porque a la hora de hablar de condiciones, de mejorías, no hay poder de decisión, dependemos de... Pero a la hora de amenazar, realmente... Lamentablemente, Mario, yo creo que en este momento se agudiza más, se va a profundizar más esto. Y nos está haciendo un daño, verdaderamente un perjuicio a la familia médica, ¿no es cierto? Porque en vez de... nosotros buscamos un poquito destrabar la situación. Sí, porque sí. Si nos pagaran, bueno, ya no, el médico se queda un poco más tranquilo. Sí, fíjense sí. Que estamos aceptando el 25% y bueno, veamos ese 20 pesito. Esa diferencia. Esa diferencia, pero ya estaríamos más ahí, más cerca. Pero al decirme, no te voy a pagar, y bueno, imagínese usted, un empleado público, no te pagan. ¿Haces paro o no te pagan? ¿Qué hacemos? ¿Haces paro o no te pago el sueldo del mes ¿Con pasado? ¿Con qué pago las tarjetas? ¿Con qué pago el alquiler? ¿Con qué pago esta cosa? Claro, la situación sería, sí, ¿me sí. haces paro ahora no te pago lo del mes claro. pasado? Claro, más o menos que... Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ya aguantamos, venimos aguantando. Sí, pero entonces se corta la cadena de pago. Sí, pero lo tenemos atrás. 3 meses atrás. Y si no me pagas el lunes, el miércoles es el primero ya de abril. Ese es el problema también, ¿no? Doctor, un comentario que hay en la calle. Que sí. El éxodo de profesionales. ¿Es cierto, se está? ¿Esto puede ser una de las causas de que motiva que se vaya gente de acá? Don Alberto, póngase a pensar esto. ¿No es cierto? Un médico que vive en este momento en Córdoba, en Mendoza, en San Luis, en otra provincia, que gane 15.000, 20.000 pesos por mes. Acá en este momento, un alquiler no baja de 5.000 a 10.000 pesos. No, para equipararlo hay que ganar no menos de 30, 35. Exacto. Entonces, si no estoy tentado con eso, don Alberto, ¿a qué voy a venir? Por eso no quiere venir. No hay nuevos profesionales. No, que no viene, sí, que no viene ya, pero incluso hay muchos que se han ido, sí. Y muchos se han ido justamente por eso, porque en otras provincias el costo de vida es inferior y esos sueldos de 20, 25 mil y andan bien. Eso está pasando. Es muy simple el cálculo matemático en esto. O sea que poco a poco la salud acá se está cada vez resquebrajando más. Eso ayer estaba con médicos del interior. Estuvimos charlando ayer a la tarde, que han venido varios médicos para ver cómo seguíamos esto. Y dice, doctor, nosotros nos está pasando que en el interior no tenemos insumos, ¿no? ¿Y qué hacemos si no tenemos insumos? Cuando hablamos de insumos, ¿qué clase de insumos? Porque no es lo mismo... De una algodón para hacer un pap, por ejemplo. Es tremendo en esto. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo le tengo que cobrar porque no nos olvidemos, Mario, la parte práctica. Sí. Porque estamos hablando de bono consulta. Sí. Pero hablemos del galeno también claro. que sería la práctica. Eso. La práctica que serían los honorarios y los gastos. Uh-huh. ¿No? Yo para hacer un PAP o para hacer un electrocardiograma. Hoy un médico para hacer un electrocardiograma, por ejemplo, para que la gente sepa, Mario y Alberto, está de 65 pesos. Te pagan por un electro 65 pesos. ¿65 pesos para hacerlo e informarlo? Para informarlo. Y con los descuentos que tiene, le queda 25 o 30 pesos, Mario. A la pipeta. Por eso, es todo un trasfondo esto, ¿no? Diagnosticar una arritmia cuesta para el Estado 25 pesos, 30 pesos. Bueno, eso nos da una idea de los valores que predominan, ¿no? Por eso decía, entonces, hay que buscar una solución, hay que seguir para adelante, y bueno, ahora estamos trabajando, como decía, para hacer la propuesta esta, y bueno, y lamentablemente, si no llegamos a buen puerto, la semana que viene, el día miércoles, se empezará a cobrar los 200 pesos. ¿Sabe 200 cuál pesos? Es el problema, doctor, que uno sí. ve de afuera? Es que si, bueno, vamos a suponer que se arregle la semana que viene. Ojalá. Pero esto lo venimos viendo hace años. O sea, se arregla la semana que viene, pero dentro de un año, de cuando las cosas... Otra vez va a pasar lo mismo. No hay todos los años pasa lo definitiva. Mismo. ¿Cuál sería la forma automático? De evitar en el futuro este tipo de conflictos? ¿Qué... Hay una palabra mágica, Mario. Sí. Plata. Sí. Sí, sí, esto se la que abre todas las puertas. ¿Es la palabra? No, no, pero la adecuación del bono sí. debería ser automática, no sé, con inflación Bueno, eso es lo que hace el Colegio Médico regular a partir del mes de diciembre o de enero. Nosotros, por ejemplo, en diciembre, perdón. Sí, sí, no, estoy asintiendo nomás. En diciembre o enero ya se van planificando para todo el año. Se manda en enero para marzo y ya arrancamos todos los años de esa misma manera. Ya está preestablecido eso, Alberto. Entonces ya estamos tranquilos, trabajamos todo el año tranquilos. Claro, eso se debería hacer en base a la inflación. Sí, o en base, a ver, si los ingresos de la Caja de Servicios Sociales dependen del sueldo de la Administración Pública, tomar un sueldo como referencia y decir... Claro. El bono de consulta será la centésima parte del sueldo de claro. Universidad Administrativa categoría X. Claro, para evitar este problema todos los años. Es muy desgastante. Sí, es muy desgastante. Es muy desgastante. Inclusive, en este momento los pacientes no tienen idea si cuando van a un consultorio tienen que pagar, cuánto tienen que pagar. Mario, el lunes es 20, el 50, el martes es 200. Es desgastante para todos los... Vos mismo dijiste una verdad, ¿no? De que yo voy a hacer casi 10 años que estoy en el colegio. He pasado por todas, secretario, tesorero, vicepresidente, todas. Y es como vos decís, es desgastante ir y te digo, vuelvo usted mañana, el famoso vuelvo usted mañana. Sí. Porque nosotros tenemos que pasar todos los meses para cobrar, ¿no? Y bueno, los días 16, 18, ya empezamos. Sí, ¿cuándo nos va a dar la discriminativa para que nos podamos pagar? Y no, vení mañana. Y va a las 8, 9 de la mañana y te va a las 10 y todos los días lo mismo. Y a veces mismo. Simplemente para recibir otra respuesta dilatoria. Exacto. El famoso vuelva usted mañana. Sí, llame el lunes. Y llamo, sí, nos tenemos de acuerdo. Entonces llega un momento que te cansás de ir todas las veces. Todos los meses son iguales, ¿eh? Bueno, pero todos los órdenes. Usted fíjense que en los diarios grandes, el gobernador anunció el pago de haberes. Como si fuera una cosa extraordinaria, la gente tendría que cobrar el día 29, ir al cajero. No tendría que ser ni un tema de conversación. Claro, ni hablar de que van a pagar los sueldos. Y bueno, así pasa lo mismo con ustedes, con el tema de los médicos. Pero bueno, esto hay que seguir para adelante, hay que seguir, no queda otra. Bueno. Yo le agradezco la invitación. No, por favor. Que la gente conozca, porque yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando... No tiene idea. No tiene idea que un médico cobra 80 pesos por una consulta. Y a 4 meses. Eso es verdad. Vamos a suponer que sea, mañana. Otro día. Sí, no, 80 tampoco. Pesos por una consulta médica. No sé, me parece una barbaridad. Más cuando uno, lo que te estaba contando recién del tema de revisar el auto. La otra vez llevé un televisor a revisar 500 pesos la revisación. Después si lo arreglaba, me lo acreditaba. Claro. Pero si lo revisaban y me decían, no, mire, no tiene más arreglo, 500 pesos revisar un televisor. Y revisar un ser humano 80 pesos, bueno, me parece. Sí, bueno, repito, es la escala de valores de la sociedad en que vivimos. Y todo lo que lleva eso también, Alberto, ¿no? Porque nosotros cometemos un error y lamentablemente... Y se paga muy duro. Se paga muy duro. Y eso que tenemos... Y se paga con plata también. Eso es lo que te iba a decir, justo me sacaste la palabra. Se paga con plata. Y tenemos seguros por todos lados nosotros, que nos descuentan tanto consejo, no colegio, por todos lados, justamente por eso. Sí. Doy fe. Así que, bueno. Doctor, por mi parte le agradezco. No, por favor, gracias por dejarnos explayarnos con esta problemática. Vuelvo a repetir, espero que tengamos, si miremos para adelante, siempre hay una duda, una luz en el camino, adelante, allá, aunque sea, pero está. Y si no está, bueno. Lejos, Esperemos que no sea la luz del camión que viene de frente. Claro, el tren que viene. Y que se agra muy grande, ¿viste? Gracias, doctor. A ustedes, por Muchas favor. Muchas gracias, Eduardo.

Seguimos compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Bueno, Eduardo, pasamos de la medicina a la política. Exactamente, como si tuvieran algo que ver, ¿no? La verdad es que en el fondo, pero sí, algo de política había en el tema del bono. Exactamente. Yo tenía razón. Antes de continuar, quería decirle a los oyentes, tenemos nuestro Facebook, Al Compás del Chamuyo, con un espacio entre cada... O sea, escrito como se escribe, y Chamuyo con Y, por supuesto. Y para los que tienen Twitter, nos pueden seguir en chamuyo2015@chamuyo2015, ¿sí? Así que están invitados a mandar sus preguntas, a mandar sus comentarios, a criticarnos. A criticarnos, algún elogio también se acepta, ¿sí? Sí, sí. Y inclusive mezclado. Inclusive queremos que las entrevistas sean interactivas, si alguien tiene preguntas para los entrevistados, desde ya que vamos a tratar de transmitirlas en la medida de lo posible, ¿no? Es radio, tampoco es magia. Claro. Bueno, estamos con Marga Veralou, que es secretaria provincial de la Junta Promotora del PRO. Hola, Marga. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy agradecida. Bienvenida. De la invitación y de estar con ustedes hoy acá. Vamos, queremos hablar algo del PRO, porque es PRO, es nuevo, hace poquito desembarcó en Santa Cruz. Veo que hay bastante movimiento. ¿Cómo anda? Nosotros estamos trabajando muy bien en este momento, estamos trabajando primero con adhesiones, luego con afiliaciones, ya se hizo la presentación del partido ante el partido electoral o la justicia electoral. ¿Ya tienen personería o están en eso? Estamos en eso. Nosotros ya se hizo la presentación de las adhesiones que se nos pidió y ahora estamos con las afiliaciones. También quiero comentar de que la cantidad de gente que se está sumando a esto es muy importante. Tenemos mucha juventud, de hecho, entre las afiliaciones y adhesiones lo que más predomina es juventud. Sí, eso te quería preguntar. Ustedes notan, la gente que se acerca, ¿es gente decepcionada de otros partidos, gente nueva, caras nuevas? ¿Cómo es la composición de la gente que se acerca al PRO? Bueno, tenemos de todo en realidad. No sé si tenemos prevalencia de algo, digamos un punto exacto de este tipo de gente. Te pregunto porque hace unos años yo participé en un proyecto político y la mayoría de la gente que se acercaba era gente que en su momento simpatizó o defendió algunos aspectos del oficialismo, del Frente para la Victoria, pero por tal o cual motivo se decepcionó. Sí, nosotros tenemos de todos. Eso también hay. Tenemos de todo. Tenemos peronistas, radicales, de todo. Por no nombrar todos los partidos que hay, porque tampoco los tengo a todos. Obvio. Pero sí, nosotros somos como una mezcla de todo aquel que quiere un cambio. Nosotros estamos tratando de cambiar la historia de lo que ha sido siempre la política. Nosotros somos la gente, o por lo menos el logo que predomina en este partido es podés pensar distinto. Nosotros somos lo que queremos o que luchamos hoy para que la política actual que tenemos cambie y queremos elegir cómo pueden vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Queremos la diferencia, un país con oportunidades, una provincia con mejores oportunidades para lo nuestro, que es, digamos, el punto común que tiene hoy la gente, el reclamo de trabajo, sí, el reclamo de lo social, de aumento, de todo. Entonces, de la mano de Mauricio Macri, que es el referente nacional que nosotros tenemos, que va a ser presidente en el 2015, yo tengo la convicción, porque por supuesto yo pertenezco al PRO y... Sí, sí. Y no te voy a decir que no, te voy a decir que sí. Si no estaría en otro lado, obviamente. Claro, exactamente. Así que bueno, de la mano de Mauricio Macri yo pienso que vamos a cambiar grandes cosas. Ellos tienen una forma de pensar muy diferente. Los proyectos que hay son muy amplios, muy buenos. Y bueno, la esperanza de todos nosotros. Cuando ustedes salen a la calle o se paran en una esquina o van a un barrio, ¿hay rechazo o la gente cómo lo recibe? O sea, tal que, bueno, que se va a afiliar, el que dice que está con el PRO. ¿Pero hay rechazo de la otra parte o...? Creo que yo he estado todas las veces que hemos salido, particularmente mi respuesta es personal. Sí, con la gente que yo hablo directamente, nosotros nos hemos topado con todo. Hay gente que le querés hablar y te dice no quiero política, saber nada. No solo política, a veces ven la cara o el papelito que tenemos dice pro y te dice no. Eso no. Pero también, por ejemplo, nosotros hace una semana atrás estuvimos en una calle céntrica, en la esquina del centro más importante de Río Gallegos, y por ejemplo me pasó que una señora nos ve, lee pro, una señora, no digamos tan grande, pero unos quizás 70 años, venía acompañada de su marido, pasó, me dio la mano y me dijo, lo felicito, esto es lo que nosotros necesitamos. Claro, la diversidad. Ahora, si esto hubiese pasado 15 años atrás, yo creo que te hubiesen tirado piedra, porque en ese momento no se podía ponerse en Roque y San Martín. Sí, salvo los del Partido Obrero, nadie se animaba. Claro, nadie se animaba. Sí, los del Partido Obrero, que eran 50, que estaban los 50 en todos lados. Sí, no les entran balas, son blindados. Sí. Otra cosa que yo quiero acotar hoy acá, dada la oportunidad de los medios o de los micrófonos abiertos, es de que no es una tarea fácil para nosotros tratar de traer el partido acá. De hecho, estamos trabajando mucho, tenemos mucha gente buena. En sí, la cabeza de todo esto, digamos que serían 7 u 8 personas que son los iniciadores. Nosotros somos fundadores de este proyecto acá en Santa Cruz. A nivel provincial, sí. A nivel provincial somos fundadores. Entonces, bueno, la convivencia, el compañerismo, el acompañamiento. Tenemos un grupo, yo diría casi perfecto. No quiero tirarle demasiadas flores a mi compañero, pero somos casi perfecto. Eso hizo que nosotros podamos sumar toda la gente que tenemos. Y tanto acá en lo local como en el resto de la provincia. Se viaja mucho, se acompaña mucho al proyecto, estamos constantemente en comunicación todos los que estamos en esto y bueno, y día a día tratamos de crecer en cada localidad, en cada lugar, se ha recorrido la provincia de punta a punta, se ha hablado con muchísima gente y la respuesta cada día es mejor. En términos prácticos, ¿piensan presentar candidaturas en todos los niveles, a nivel provincial, digo, municipal, gobernador, etcétera? Yo hasta ahí creo que la propuesta no es total, por los tiempos. No les da el tiempo. En realidad, claro. Por los tiempos. Pero todo lo que se pueda, se va a hacer. Todo lo que se pueda llevar como candidato de pro, se va a intentar hacer. Pero ¿cómo está, Varga? El interior está bastante Caleta bien. Caleta me dijeron que está bastante, Caleta bastante posicionado. Está muy bien posicionado y están trabajando muchísimo. Caleta Olivia tiene un grupo de trabajo excelente. Es gente que ha respondido muchísimo. Te digo que Caleta es un caldo de cultivo para cualquiera que no sea el Frente para la Victoria, porque la gente está indignada con todo lo que le está pasando. Sí, exactamente. Fundamentalmente el tema del agua. El problema del agua. Claro. La gente, te digo, pues a mí me han llamado por teléfono, contento, saltando, porque le había entrado un dora de agua. Claro, sí. Exactamente, sí. Entonces, la gente, esa sí que quiere el cambio. Esa gente quiere el cambio. Entonces, de todas maneras, yo pienso que nosotros, como estamos, seguimos trabajando, no es que ya tengamos definido Caleta acá, San Julián acá, Puerto Santa Cruz acá. No, yo pienso de que de acá a que terminemos, digamos, de organizar todo, realmente vamos a tener muchas localidades con pintadito de amarillo y con globitos en la calle. ¿Hacen actos, hacen caminatas? ¿Cómo desarrolla la campaña? Nosotros por ahora acá lo que hacemos es lo que se hace en Buenos Aires, sacamos sombrillas a la calle, salimos con los globos de colores, que es el logo particular que tiene Mauricio Macri en Buenos Aires, nos acercamos a la gente con la propuesta de que ellos pueden pensar diferente, pueden incluso, nosotros tenemos una serie de cartillas donde ellos pueden escribirnos y nosotros hacer llegar el mensaje de lo que les pasa a ellos. Los visitamos, vamos a la casa, le tomamos los teléfonos, las direcciones. Trabajamos muchísimo con, muy cerca de la gente. Sí, veo que es una cuestión casi persona por persona. Sí, es bastante diferente a otros partidos políticos la forma que tenemos de trabajar. Nosotros nos preocupamos mucho por aquellos que se acercan a nosotros. Lo primero que hacemos es tomarle los datos para poderlos llamar, para poderlos contactar. Los vamos invitando de a poca cantidad a nuestro local, porque tenemos nuestro local acá ubicado en la calle Mariano Moreno 368. Así que los vamos invitando para que de una forma personalizada podamos charlar con ellos, interiorizarlos, a su vez nosotros interiorizarnos en los deseos de ellos de participar, de qué es lo que quieren hacer. Ahora, Marga, me pongo el abogado del diablo y te pregunto, Mauricio Macri, presidente. Mauricio Macri es hasta ahora el jefe de gobierno de la ciudad que comanda prácticamente todo. ¿No sería un retroceso para, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz? ¿No sería volver a entregarle los destinos de la provincia a un gobierno centralista? Esa pregunta te la contesto como personal también. Sí, sí, sí. O como que yo pertenezco a, digamos, al grupo que hay acá en Santa Cruz. Yo creo que hoy los santacruceños nosotros nos sentimos realmente abandonados por el gobierno que tenemos. Es, yo creo que la mayoría, no sé si todos, pero aquellos que no somos cercanos al gobierno de hoy o que no estamos incluidos en alguno de los actos políticos que ellos generan y hacen, nosotros sentimos que estamos abandonados. Nosotros le dimos la oportunidad a este gobierno, y no 4 años, sino un poco más, y bastante, diría yo, y no nos respondieron. De hecho, no quiero entrar en detalles, pero nosotros sufrimos una pelea, si se puede decir, de nuestra jefatura nacional con nuestra jefatura provincial. Se rompió el eje. Claro, y nosotros ahí, yo como ciudadana, en ese momento, cuando pasó todo eso, sentí que nos abandonaron totalmente, que nosotros fuimos también culpados por las cosas de ellos. Esto es como cuando los padres se pelean y se enojan con los hijos, sí. Más o menos así. Sí, entonces pienso que no. La respuesta a la pregunta es no. Yo pienso que Mauricio Macri tiene una forma muy diferente de gobernar y que las ideas que tienen son de mucha amplitud. Y realmente yo particularmente quiero que mi hijo se termine de crecer con ese tipo de gobierno y que mi nieto tenga todas las oportunidades que este gobierno que va a venir a partir del 11 de diciembre del 2015 nos va a llevar a vivir de una manera diferente y mucho mejor. Hay mucha gente, es real, el abandono que sufrió la provincia cuando pensamos que con 3 periodos presidenciales nosotros íbamos a ser Kuwait, sí. Y lamentablemente somos una villa, que piensa lo mismo, que estamos abandonados. Pero aparece Massa, por ejemplo, que ofrece el cambio también. Según Massa, ¿se puede comparar el cambio de Macri y el cambio con Massa, por ejemplo? La diferencia de eso yo creo que está en que, por suerte, Mauricio Macri es el jefe de gobierno hoy de la ciudad de Buenos Aires y ha tenido la oportunidad de demostrar qué es lo que él puede llegar a hacer ante una comunidad. ¿Vale la gestión de él en Buenos Aires acá ante la gente gallego? ¿La gente se afilia o dice que lo va a votar por la gestión? La gente no solo se afilia, la gente lo adora. La gente se acerca a nuestro local para preguntarnos cuándo viene Macri, si ellos pueden verlo, si va a ser un acto, si va a estar en algún lugar. Para la gente que ve las noticias, que ve los medios y que ve las cosas o que sigue sobre las redes sociales a Mauricio Macri, la gente lo adora. No solamente nosotros que estamos dentro del partido, la gente viene y te dice: Yo lo adoro, yo adoro lo que hace. De hecho, nosotros tenemos compañero, compañero es en el buen sentido, ¿no? amplio sentido. Nosotros los que trabajamos dentro del local, hay gente que le ha tocado recibir señoras o señores que vienen a contarte que estuvieron en Buenos Aires, que vieron el gobierno de la ciudad, que cómo se maneja, que lo que hicieron. Eso es lo que queremos nosotros, te dicen. Eso es lo que queremos. De hecho, nos van a felicitar. Sí, vale para la gente lo que ha hecho Mauricio Macri. No, no, la gestión hay que reconocerla que es buena. Y es más, yo estuve hace pocos días en Buenos Aires y vos hablás con un taxista, hablás con... Y el 70% dice que está dando las encuestas, lo vota Macri, vota al... Vota al candidato de Macri para la ciudad. Hay que ver si esto se traduce en un apoyo a nivel nacional. Bueno, acá según las encuestas que me han dicho que hay... A presidente estaría ganando Macri en Santa Cruz. Me llamó la atención una encuesta que... Bueno, las encuestas siempre hay que tomarlas con pincitas muy delicadas, pero además era una foto del momento. En octubre la cosa puede ser totalmente distinta. Me llamó la atención no tanto el ascenso de Macri, sino la caída de Massa. De Massa. En esas encuestas, ¿sí? Como que el espacio político del PRO y el espacio político de Massa se están disputando la misma masa o una masa similar de votantes. Y algunas personas, bueno, están prefiriendo más un proyecto más lejano al oficialismo como es el PRO. Claro, porque dice que es astilla el mismo palo, que Massa salió, lo que hablamos hace un rato, salió de la entraña del peronismo. Con respecto a la ley de lemas, ¿qué postura tiene el PRO local? Me parece que nosotros, como recién iniciados acá, no tenemos ningún tipo de postura. No hay una postura oficial. No. Te pregunto a título personal entonces, ¿ley de lemas a gobernador? No. No. Simple mayoría de votos como era antes. Exactamente. Como dice la Constitución. Como dice la Constitución. Más que todo, ¿viste? Es un pequeño detalle. No, claro. No lo dice en un artículo del diario, lo dice en la... No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Mm-hmm. Bueno. Vamos a hacer un breve corte. Comienzo espacio publicitario. Durante la noche, la ciudad se cubre de una blanquecina capa de hielo que desaparecerá a la mañana siguiente si el sol consigue asomarse entre las nubes y calienta lo suficiente. Cruce de palabras. Con cambio de día y horario vuelve Cruce de palabras los miércoles de 9 a 11 de la noche con Alba Esperón y Oscar Canto. Pizza a la parrilla y mucho más. Pizza a la parrilla cocinada a las brasas. Super sándwich. En vez de pan, lleva pizza. Pizza mesas. Milanesa con distintos sabores de pizza. Sándwich calientes en pan casero o árabe. Y acordate, en todas nuestras variedades, las papas fritas van de regalo. Tonieto. Algo bien nuestro. Belezar Fiel 745. Delivery 463-721 o al 425-975, de martes a domingo hasta las 12 de la noche. Viví el verano conectado con lo que más te gusta. Ya sabes, tu mejor opción es Arlink Banda Ancha 3 megas, con un 45% de descuento por 6 meses. Además, aprovecha la instalación a 0 pesos. Llámanos al 0810-222-2323. Arlink, internet rápida de verdad. Consulta medios de pago autorizados. Ver bases y condiciones en www.supercanal-medioarlink.com.ar. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil. Y toda la tradición de una marca bien argentina. Pampero. Y yo, todos podemos. inauguración de un nuevo teatro en Río Gallegos. Vos también podés ser parte de esta historia. Fundación Nuevo Teatro Colón. Todos los viernes de 21 a 23 horas por FM Río Gallegos tenés una cita con lo mejor del reggae, nacional e internacional. Algo de información y la música como invitada principal. Todo reggae, todos los estilos, clásicos, ska, dub, rocksteady. Los viernes de 21 a 23 horas por la 100.5 MHz. FM Río Gallegos, todo reggae. Fin espacio publicitario. Y hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo será afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, Marga, antes de despedirnos, ¿por qué no reiterás el lugar donde tienen su local, los horarios, la forma de conectarse, el que quiera conectarse con ustedes? Sí, nuestro local está ubicado en calle Mariano Moreno, 368. Estamos a partir de las 15 horas hasta las 20. El número de teléfono de contacto es 2966-610629. Y tenemos un Facebook con el cual nos estamos comunicando con la gente, que se llama La Tercera Vía Río Gallegos. Y hoy me estabas comentando, ¿tienen previsto una caminata, algo así? Hoy vamos a estar visitando un barrio, precisamente el barrio Evita. Vamos a salir a comentarle a la gente que estamos dispuestos a escucharlos, que se acerquen, vamos a dejarles direcciones. Le vamos a llevar unas cartillas donde ellos nos pueden escribir, acercar sus comentarios, sus inquietudes, y al local. Directamente a Mariano Moreno 368. Todos entrais ahí. Eligieron un barrio medio duro, medio de raigambre peronista. Claro, del Frente para la Victoria. Lo que pasa es que el PRO es muy valiente. Gracias, Marga, por haber muchísimas venido. Gracias a ustedes por la invitación. Me sentí muy cómoda, muy contenta. Y bueno, otro día si quieren vengo a cantar. Seguro nos vamos a volver a ver, va a ser un año movidito. Claro. Gracias por haber estado. Gracias. Vamos a un tema musical, Eduardo. ¿Cobro? Thank you. Bueno, continuamos al Compa del Chamuyo. Yo todavía sorprendido por lo que me, por lo que contaba el doctor con respecto a, la, a los valores. A los valores. Sí, sí. Yo sí. No tenía ni idea de que. Pasa que de a poquito las cosas malas se van naturalizando. El otro día leía una iniciativa muy loable de unos chicos que trazaron mapas de la Villa 31. Y realmente, no sé quién era el periodista que estaba comentando la noticia, decía, pero estamos tratando de transformar en buenas las cosas malas. En vez de urbanizar o erradicar la villa, bueno, le trazamos plano para que ahora los bomberos no se pierdan. En vez de erradicar el trabajo infantil de los cartoneros, le damos pecheras fluorescentes para que no los pisen los camiones. Y acá pasa algo parecido. Sí, entramos, ¿no?, a justificar lo que está mal. Exactamente. Bueno, está bien, cobran 80 pesos, menos con corte de cabello, pero bueno, la provincia no puede pagar más que eso, es por el bien de la provincia. Realmente llega un momento que se transforma en, se empieza a defender lo indefendible. Aparte, habría que entrar en los números, yo eso no lo puedo decir, pero yo no sé si la caja no está en condiciones de pagar un... El problema es que nadie sabe cuánto dinero le entra a la caja, claro, y cuánto, dónde, claro, va a parar ese dinero. Hubo un momento que la caja tenía mucho superávit. Ahora no sé, por eso realmente no sé. Y toda esta es información ultra recontra secreta, porque hace 30 años que está intervenida y esos números solamente los conocen, si es que los conocen, las autoridades de más arriba. El afiliado común y raso, que es el verdadero dueño de la obra social, no tiene idea de esto. Una de las quejas comunes del afiliado a la hora de atenderse y no tener el servicio o tener que pagar por un servicio por el cual ya pagó es, yo me descuento 1.780,25 todos los meses, ¿dónde está la plata que yo pongo? Y bueno, esa es la pregunta que el afiliado le tendría que hacer a las autoridades, tanto de la Caja de Servicios Sociales como del gobierno, porque al fin y al cabo la caja funciona como un apéndice del gobierno. Sí, la administra el gobierno, maneja el gobierno. Y el presupuesto lo fija el gobierno y las prioridades las fija el gobierno, así que bueno, ahí está el destinatario de las quejas. Bueno, un tema también que esta semana ha sorprendido a muchos es las declaraciones del diputado Paiva, el diputado con respecto Paiva, de que los chicos de más de 16 años hasta 18 no van a poder votar en la provincia, o sea, van a poder votar a presidente, pero no, pero van no a autoridades locales. Sí, sí, es este... Yo no tengo claro cómo es el tema, pero dicen que acá no se adoptó, No se reglamentó la ley. Sí. Bueno, esa es otra vieja excusa. Hay en este momento una campaña para desafiliar a los afiliados a la Caja de Servicios Sociales de los municipios, que en realidad no son afiliados obligatorios, sino que son afiliados voluntarios. Todo esto se produce porque en su momento la provincia no adhirió a la política nacional de desregulación de las obras sociales. Bueno, parece que este asunto de no regular o de no adherir o de no reglamentar una ley deja unos huecos realmente importantes, ¿no? El diputado Paiva advirtió que al no haber una reglamentación al respecto, los jóvenes santacruceños que así lo deseen, porque recuerden que a los 16 hay que empadronarse para votar, no es automático. No. Al no haber reglamentación, bueno, van a quedar excluidos de esa oportunidad. Pero van a poder votar para presidente. Eso es lo paradójico. No queda del todo claro, pero si yo tuviese 17 años y me presento y no me dejan elegir autoridades provinciales, la ley es de alcance nacional y una ley provincial no puede estar por encima de una ley nacional. Entonces yo exigiría mi derecho a votar, aunque más no sea presidente. Habían llamado por teléfono a unos jóvenes que están trabajando con Pablo Grasso, que querían venir a hacer justamente una aclaración con respecto a eso. Bueno, habían quedado en llegar 12:30. Lo veo difícil. No, ya me parece que no encontraron el lugar o no. Acá están las declaraciones de Paiva. En realidad Paiva no es que se opone al voto. No, Paiva no se opone. Pero advierte que como están las cosas, no se va a poder, no se va a poder implementar. Así de simple. No hay adhesión, ¿cómo se llama la ley? La ley 26.774, que es la que permite votar a los jóvenes. Bueno, la provincia no adhirió a esta ley. Así que parece que nos pasamos no adhiriendo a esta o cual ley según nos convenga, ¿no? Dice que la ley obliga a las provincias a adherirse para poder realizar la... Vivimos en la provincia que desoyó una orden de la Suprema Corte de Justicia, la de reponer a Sosa. En dos o tres oportunidades. Y no le pasó nada, o sea... Realmente eso es increíble. Si hablamos de impunidad, eso no es impunidad. Eso es increíble, porque eso también lo empezó Néstor Kirchner, pero después vino Peralta y Peralta tampoco le dio... Peralta, no, recuerdo, acató. Así como en su momento prometió que iba a estudiar la derogación de la ley de Lemas, también prometió que iba a estudiar la reincorporación del procurador Sosa para obedecer el mandato de la... de la Suprema Corte de Justicia, pero bueno. Pero él se agarró después de que ya estaba subdividida la Procuraduría, ya estaba dividida, entonces no podía echar porque también tenían estabilidad los que estaban ahora. O sea, la estabilidad comienza a partir de ese momento, uno llega. Claro, a partir de ese momento. Como los viejos cines continuados, la función comienza cuando uno llega. Lo que ¿qué va a pasar antes con la ley de Lema, Eduardo? Y estaba leyendo esta mañana que no hay jueces, no hay tribunales, mejor dicho, para... No, porque están todos embarrados por el frente, por la victoria. Y hay una reflexión interesante, lamentablemente lo leí en forma superficial y no pude tomar nota de quién hacía esta reflexión, que esta embarrada judicial que hay, nadie se puede hacer cargo de una ley que perjudica al Frente para la Victoria porque todos los jueces tienen notorios vínculos con el Frente para la Victoria. No es que han sido nombrados durante el mandato de las actuales autoridades. Van a los actos, sí, se sacan fotos que dicen Kirchner 2015. Claro. Entonces es, para cualquier abogado recién recibido, es muy fácil recusarlo por una parcialidad manifiesta. Y no sé cómo seguir, si ningún tribunal local, ningún tribunal provincial puede tomar cartas en el asunto. No sé si acá corresponde que lo tome directamente la Corte Suprema de Justicia. El per saltum se puede pedir. El per saltum, exactamente. Pero la Corte, yo creo que la Suprema Corte lo manda para atrás. Lo manda para atrás porque infringe la Constitución provincial. Es. ¿Y qué va a pasar con el peronismo sin ley de Lema? Con lo cual llegamos a la paradoja de que en un intento de controlar la justicia para evitar los fallos adversos, el boomerang nos pega en la nuca. Les pega en la nuca porque un pedido de marcha atrás en una ley que los favorecía. Evidentemente el peronismo quiere sí o sí o ley de demás porque se la ve perder. Claro. No lo van a poder echar para atrás y terminará decidiendo un tribunal con el cual el gobierno nacional ya hace rato que se viene distanciando. O sea, no es alentador para el panorama electoral del Frente para la Victoria. Si la intención de ellos era aplicar la ley de Lemas también a gobernador, me parece que no van a poder. Que me parece que es la única posibilidad que tienen de arrimarse a pelear la gobernación. Sí. Con lo cual se va a producir un hecho inédito acá, que es el color político va a cambiar por primera vez desde la democracia. Incluso la llegada, el arribo de Massa le va a quitar votos. Sí, Sí, hay, hay en este momento hay una derechización del electorado. Hasta el mismo kirchnerismo está tratando de seducir a un electorado que pide por aquellas consignas que son casi siempre ligadas, quizás por prejuicio, a sectores de derecha: más seguridad, más estabilidad económica, basta de cortes de calle. En realidad consignas que surgen de del ciudadano de a pie que quiere llegar a su trabajo y llegar a fin de mes, claro, ¿no? Claro. Pero habitualmente son consignas rechazadas, minimizadas, ninguneadas, porque dicen que son consignas derechistas. Y bueno, hay una en ese sentido, si eso es derechizarse, la sociedad argentina se ha derechizado notoriamente en los últimos años. Pero ellos catalogan de derecha eso. Por supuesto. Que salga a las 4 de la mañana de su trabajo, de su casa para ir a trabajar, bueno, y llega a la 10 de la noche y le cortan, que no hay trenes, que le cortan la ruta, que evidentemente, ¿cómo? Tiene todo el derecho todo del mundo a derechizarse este hombre, ¿no? Por supuesto que sí. Y sinceramente yo creo que no van a poder aplicar la ley de lemas al gobernador, con lo cual van a estar en un brete bastante estrecho, bastante estrecho. Bueno. Llegó nuestro invitado. Parece que llegó uno de los invitados, que ya lo estábamos criticando, pero sí, que no venía. Sí, bueno, para el otro lado. Sí, aviso para los que tengan que venir a esta radio: agarran San Martín al fondo hasta el último semáforo, doblan a la derecha, esperen que termine el asfalto y avancen media cuadra, no se pueden perder, ahí está la tela. Si uno busca la dirección, en Facebook figura un baldío, en Google Maps figura un baldío, y supongo que en los Garmines y todo eso. Lo que pasa es que se construyó muy rápido esta radio, no le dimos tiempo a aparecer en los sistemas de espionaje de Facebook. Bueno, el invitado, ¿tu nombre? Diego Chihuay. Bueno, viene justamente por el tema de lo que dijo Paiva. Correcto, sí, el voto juvenil, claro, joven. Vos trabajás con Grasso. Con Grasso. Vos estás con el equipo con Grasso. Correcto. ¿Cuál es la nosotros, posición de ustedes? Básicamente, como juventud peronista del espacio Conduyamos Juntos del concejal Grasso, lo que a raíz de los dichos que hemos visto en los diarios por diferentes diputados, tomamos la decisión de salir, de no poder hacer oídos sordos a este tipo de dichos, dado que en cuanto a lo que decía el diputado, ¿no?, que los jóvenes de 16 y 17 años no podrán votar en caso de que la provincia no se adhiera a la ley nacional, la ley 26.774 del voto joven, que lo que él decía era que de la provincia no adherirse a esta ley nacional, los jóvenes no podrían votar, claro, no pueden directamente votar, solamente van a poder votar en cuanto a lo que es provincial, nivel nacional. Nacional sí, nacional. Votar. No podían votar. Esa es mi pregunta. Un pibe de 17 años se presenta a las PASO ahora, sí, en agosto, y dice: no, no podés votar, pero yo quiero votar candidato a presidente, candidato a senador o cargos nacionales en Paraguay. Ahí sí, ahí vota. Y porque la PASO es nacional. ¿Cómo hago para saber? Sí, el PASO es nacional, es cierto. Entonces, lo va a tener en octubre. En octubre. ¿Cómo hago para saberlo? Eso es lo que nosotros estuvimos recabando información y empapándonos un poco del tema. Por lo siguiente, porque nosotros acudimos directamente a lo que es el Código Electoral Nacional, en el cual dice que los jóvenes a partir de los 16 años, son los cuales eran electores argentinos, nativos y por opción, 16 años, pueden votar tranquilamente. De hecho, sí, acá en la provincia ya ha habido una experiencia en Perito Moreno en la cual los jóvenes han podido votar. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar dentro de una ley nacional, no es necesario que la provincia adhiera. La adhesión es una forma meramente formal, digamos. Es algo formal, protocolar, que muchas provincias lo han hecho, pero no es algo que impida a los jóvenes el hecho de poder llegar a votar en las elecciones generales. Pero entonces, ¿por qué Paiva insiste con esto de que no van a poder votar? Esas son cosas que nosotros nos estuvimos preguntando en estos días, y uno puede sacar conclusiones o tener pensamientos, pero eso debería explicarlo el propio diputado, cuáles fueron las intenciones. Nosotros creemos que con este tipo de... ¿Qué dice? Mire, yo me acerqué a la justicia electoral y me dijeron que hasta el momento ellos no podían emitir opinión porque estaban en tratamiento el tema en cuanto a esto. Lo que nosotros tenemos entendido es que los jóvenes, es lo que nosotros también queremos hacer, darle un mensaje de tranquilidad en cuanto a esto, dado que con estos dichos que han estado transcurriendo en estos últimos días, generan confusión en los jóvenes. Claro. Sí. Ahora, en la ley, vos tenés la ley nacional, correcto. La ley ahí. ¿En algún lado habla que deben adherirse las provincias? Dice que hay una invitación a la adhesión para la elección general, pero... Ah, entonces si dice eso... Dado, acá dice... por lo que dice la pregunta del millón, yo no la leí honestamente, la pregunta del millón es, si no hay esa adhesión, ¿la situación permanece como está? O sea, ¿tenés que tener 18 para votar? Se supone que automáticamente ingresa, porque ahora con el nuevo código... Y vio que antes se ponía a los 16 años de edad, uno renovaba el DNI y automáticamente sí, entraba después en el padrón. Al padrón. Bueno, eso se hizo ahora, se cambió y uno ingresa a los 14, hacer el cambio de DNI. Automáticamente se supone que después de a los 16 años ya, estar figurando. Ya ingresás en el padrón. Si vos ingresás en el padrón, automáticamente podés votar. Salvo que en el padrón salga inhabilitado con una línea roja. Por alguna razón. Vos podés, tranquilamente, podés votar. Por eso que nosotros decimos, si está dentro del código electoral y demás, ¿cuál es el problema? Eso yo quiero, es lo que nosotros planteamos, que nuestros legisladores nos expliquen a la juventud. Ahora, ¿cómo ¿cuál hacemos? Es el problema? Y aparte, ¿cómo logramos que un chico entre a votar y vote nada más que presidente y no vote? Sí, es una locura. Tenemos que hacer un cuarto oscuro especial. Especial para ellos o marcarle el voto, con lo cual deja de ser secreto. Yo escuché también por ahí, uno de los diputados, no recuerdo bien cuál fue, que dijo también, si no va a haber que haber dos urnas. Claro. Lo cual también es una... Sí, ya es complicado con la ley de lemas, más complicado va a ser si encima tenemos que segmentar por edad. Correcto. Ahora, suponete... Vos le estás hablando en este momento a chicos de 16, 17 años que tienen intención de votar. ¿Tenés idea cuánto fue el porcentaje de votantes de esa edad en las últimas elecciones nacionales? Hubieron 4.500 en el padrón, que para este padrón de ahora hay 10.000. O sea, es más que duplicado. Bien. Le estás hablando a chicos de 16, 17 años que tienen intención de votar en las próximas elecciones, en las PASO. Ya estamos a la vuelta del mes de agosto. Supongamos que la situación sigue tal cual está hasta ahora. El diputado Paiva dice esto, ustedes salen a tratar de aclarar, pero desde el punto de vista legal no se mueve un milímetro ni una coma. ¿Qué le recomendás a estos jóvenes de 16, 17? Nosotros, en este caso, lo que decimos, lo que tratamos de traerles es tranquilidad en cuanto que a lo que nosotros estuvimos averiguando y demás, van a poder votar. Me presento. Yo tengo 16 años. Preséntese con su DNI o previamente, ya una vez que tengamos toda la posibilidad de poder entrar y ver si estamos o no en el padrón, presentarse en los diferentes lugares donde unidades básicas o donde esté el propio partido, donde esté el padrón. Bueno, hoy por hoy seguramente va a estar en de una forma más fácil con internet. Y de esa manera va a poder ver, si está dentro del padrón, va a poder votar tranquilamente. No hay nadie que le pueda impedir votar. Es que es imposible, aparte, dividirlo así. No hay forma de que... Sí. La PASO vota. La PASO vota porque son nacionales, sí. Pero después no hay forma de dividir. Además, en Perito Moreno ya hubo un caso. Sí. Sería retroceder. Si se votó de esa manera, sin hacer una adhesión previa... Listo, ya está sentado el precedente. Y se votó para intendente, ¿no? Que se votó para a nivel nacional. Claro. Presentación judicial, especialmente al tribunal electoral, para preguntarle que se defina. ¿No tienen previsto? Nosotros lo que hemos previsto hacer ahora es enviarle una carta, un pedido a los diputados, porque también, no me quiero volver para atrás en el tema, ¿no? Pero nosotros hubieron varias cosas que nos llamaron la atención. ¿Por qué? Porque el diputado, por lo que decía, parecería desconocer lo que es el Código Electoral Nacional, pero después, cuando dicen que sí realmente necesitan una adhesión para que se pueda votar de manera absoluta, si no van a poder votar, dentro de la Cámara de Diputados se presentó ya un proyecto. No es que tampoco no hay... ya hay un proyecto para... Sí. El proyecto se encuentra en Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación Nacional desde el 4 de abril de 2014. Ya es un año. Claro. Y fue El 31, no, esto fue en 2013, fue, creo que lo presentó Celso Hernández, vos estás desde 2014, está en la comisión. En la comisión. Bueno, ya responsabilidad, entonces... Entonces, si lo tienen ahí, o sea, y ven la posibilidad de que no campo pueden de votar, los diputados. Claro. Deberían al menos tratarlo, ¿no? El 10 de abril, perdón, fue... Sí, de todas maneras, no cambia mucho la cosa. Ustedes están... Ustedes son la juventud que está trabajando con Grasso. Juventud Peronista del Consejo de Grasso. ¿Están conectando con otras juventudes de otros sectores para hacer una protesta generalizada? ¿O? En este tema puntual todavía no lo hemos hecho. Sí, nosotros, desde nuestro espacio y con los compañeros de la juventud, llevamos adelante diferentes tipos de actividades durante todo el año y solemos siempre invitar a las demás juventudes de los diferentes... Es más, los últimos, cuando quisimos festejar los 30 años de la democracia, invitamos a la juventud radical también, como para que tengamos participación todo, y la idea es que cuanto más jóvenes se acerquen a la política, yo creo que... Claro, pero en esta situación, lo ideal sería aglutinar la mayor cantidad de jóvenes que tengan... Sí, sí, porque se excede largamente lo partidario esto, es un asunto... De totalmente, derechos humanos. Correcto. Claro, ahora me extraña que si ya está en la Cámara de Diputados hace tanto tiempo que no se haya tratado. Y no sé, no creo, se me ha pensado, pero quizás en su momento no le servía sacarlo. ¿Alguien lo cajoneó? Quizás en ese momento no le servía sacarlo a la luz y ahora estamos próximos a las elecciones y hace un poco más de ruido. Claro, bueno, pero si eso es una aprobación de la Cámara de Diputados, lo resuelven en una semana. Si están de acuerdo. Si están, sí, digamos que hay una mayoría automática que podría transformar la adhesión de la provincia a esta ley en cuestión de minutos, ¿no? Claro. Casi yo veo una voluntad de no hacerlo. Lo que pasa es que también es cierto, como dice tu nombre, perdón. Diego. Como dice Diego, queda confuso porque en ningún lugar está aclarado que se requiere sí o sí taxativamente la adhesión de la provincia. Pero al mismo tiempo tenemos la experiencia de Perito Moreno. Correcto. En general, cuando se trata de derechos, los derechos adquiridos no vuelven para atrás. Puede haber nuevos derechos. Y justamente esta es la lucha por la que nosotros tenemos acá y por lo cual queremos salir y hablar y con los jóvenes, porque justamente el derecho a votar es un derecho adquirido que ya tienen por una ley nacional. Listo, no pueden volver para atrás. Claro, no pueden dar marcha atrás. Bueno. Esperamos ver qué sucede con esto, una rápida que accionen en cuanto al tema por parte de los diputados. Nosotros les haremos llegar prontamente un documento en el cual les solicitamos el tratamiento urgente del proyecto. Si es necesario, como ellos dicen, la adhesión, bueno, que traten el proyecto que ya está presentado, en el cual el proyecto lo que pide exactamente es eso, la adhesión adherida a la ley nacional. Y completar la última formalidad que hace falta. Con lo cual, listo, ya no hay que hacer doble urna, doble cuarto, nada. Por el estilo, nada. Y se puede votar con normalidad. Si no, es imposible. Es ridículo. Realmente es imposible. Ya es complicado como está... Gracias, Diego, por... No, gracias a ustedes por el espacio. No, bueno, por favor. Bueno, Eduardo, nos vamos nosotros ya. Nos vamos, que se nos hace la hora. Se nos vamos.